respecto a cómo avanzó bueno, la audiencia, cómo fue la audiencia en el día de hoy. Hola Sole, bienvenida a Enredando las Mañanas. Buen día, Romy. Bueno, tal como vos adelantabas, la audiencia acaba de terminar hace un ratito. Con el cierre de esta audiencia se cerró la etapa testimonial, es decir, que ya no va a haber más declaraciones. El viernes sería la próxima audiencia en la que van a hacer los alegatos de las partes. Hasta el momento, es decir, todas las declaraciones fueron muy favorables porque en realidad sirvieron, si bien la mayoría fueron declaraciones de policías, sirvieron para demostrar que efectivamente no hubo ningún forcejeo, ni no existía en ningún momento un forcejeo. Se puede probar también que el arma que usó el policía, que se llama Pablo Vera, no es un arma que se pueda disparar sola, sino que hay que accionarla. Y bueno, hoy estuvo el testimonio de una amiga de Pablo que estuvo con él hasta minutos antes del asesinato, que pudo acreditar también que Pablo esa noche había salido a divertirse, que había salido a bailar y que bueno, que después lo asesinaron, pero se desestimó completamente la hipótesis del robo que se había planteado en un primer momento y que digamos que con eso tendría Villegas generar una legítima defensa o algo similar que lo exima de su responsabilidad de abuso de función. Tan positivos fueron las conclusiones de la etapa testimonial que la propia fiscalía, que en un primer momento había planteado dos acusaciones, que era por homicidio agravado por el uso de armas y por abuso de su función, agregó una tercera acusación que es por alevosía, llegando así a la triple acusación que hace también la querella. En este caso, entonces, la querella y la fiscalía están pidiendo perpetua para este policía que asesinó a Pablo. Uh-huh. Bueno, la verdad que hubo mucho acompañamiento, tanto de sectores militantes, de organizaciones, como de familiares de otras causas, que bueno, que se acercaron hasta aquí, hasta Fisque Menuco, para acompañar el caso. Uh-huh. El viernes, como decía, van a hacer los alegatos, a las 8 de la mañana, y a partir de ahí la justicia tiene 8 días hábiles para determinar la pena que se va a dar, pero la verdad que hay buenas expectativas en general por acá. Uh-huh. Bien, o sea que bueno, también la familia y bueno, también sus abogados, los defensores, digamos, de la familia o quienes la representan, están viendo con buenos ojos los testimonios, por lo menos, que se han podido recoger en el marco de este juicio. Claro, justamente por esto, porque todos los testimonios apuntaron a que se pruebe esto, digamos, uh-huh. que hubo un abuso de función, porque incluso la policía estaba de vacaciones en ese momento, uh-huh. Cuando fue el asesinato, entonces como que querían salvarlo por ese lado. Sin embargo, se pudo probar que en el momento en que lo mata, antes de atacarlo, le dice alto policía. Uh-huh. No, obviamente fue con su arma reglamentaria. Es un caso, yo el otro día en el enredando del jueves pasado hacía el paralelismo con el caso de Matías Casas, que también el asesino no estaba en ese momento cumpliendo funciones, pero sin embargo actuó con su arma reglamentaria, arma que tenía su mano porque el Estado se la puso por su función de policía. Claro. Claro, claro. Incluso, Sole, recorriendo un poco lo que fue el hecho en sí del asesinato de Pablo, también está todo el entramado que se arma posterior al asesinato de él, digo, esto de identificarlo como que estaba robando, digamos, estas justificaciones que siempre se ponen en ese tipo de casos. Siempre se arma, digamos. La hipótesis siempre para desbaratar un caso de gatillo fácil es la víctima estaba potencialmente robando, claro. Poniendo, amenazando la vida del policía o de otra persona. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el hecho de que se haya podido demostrar que eso no fue así es importantísimo. Seguro. Seguro. Sole, dos consultas respecto a esto. Por un lado, bueno, para todo lo que fue el encubrimiento de esto hasta llegar al juicio hoy, que se pueda demostrar todo lo contrario, ¿hay alguien más que esté vinculado a este caso, que no sea autor material, pero sí que esté vinculado al caso? Y la otra pregunta es respecto a la represión que hubo después, digamos, donde también hay denunciadas torturas, hay detenciones de madres, de niños, etcétera, de la represión que hubo de la gente cuando se manifestó, digamos, en contra de lo que pasó con Pablo. Uh-huh. En relación a la primera pregunta, porque voy en la ruta en este momento y estoy medio entrecortado. Me preguntaba si ¿Hay otros imputados en la causa? Sí, sí, sí. No, el único imputado es el resto de las policías, bueno, en todo caso, pueden llegar a abrir esa causa para pasar su testimonio. Uh-huh. Sobre la segunda consulta que me hiciste, sí, en noviembre, tal como vos adelantaste al principio, bueno, los familiares estaban expresando, exigiendo que Villegas llegue al juicio con prisión preventiva. Por supuesto no lo lograron porque el policía está suelto y está siendo juzgado, y si se le ocurre mañana irse, se puede ir tranquilamente y quedar impune. Bueno, se estaban manifestando precisamente por esto y fueron salvajemente reprimidos por la policía de Río Negro, encarcelados y torturados en los comisarios de Sisque Menuco. Dentro de las personas curadas había, como bien adelantaste vos, una mujer embarazada, con un embarazo muy avanzado, que por supuesto recibió golpes en todos lados, también en la panza, porque bueno, ya sabemos que la hazaña. Y también chicos muy jóvenes, entre 11 y 13 años. Estuvieron 72 horas detenidos, incomunicados, se hicieron en las puertas de las comisarías, se hicieron un montón de actividades esos 3 días, para mostrar presencia, para que vean que no pueden hacer cualquier cosa con ellos, y así todo los torturaron como lo hicieron. La causa por torturas es una causa que obviamente está parada. Sin embargo, las causas que se les iniciaron a todos los familiares y amigos por haberse manifestado, causas que si no me equivoco están tituladas como delitos contra la propiedad por la ruptura de un vidrio o algo así de la ciudad judicial, esas sí están con un expediente muy abultado y digamos, como mucho más acelerado, y que por supuesto sirven más a la hora de criminalizar, digamos, cada vez que frenan a uno de los familiares Pablo en la calle, digamos, cada vez que lo frenan arbitrariamente, como suelen frenar a la gente, tienen este antecedente que no es menor. Claro. Bueno, terrible también esa situación. Bueno, Sole, muchas gracias. Seguramente el próximo lunes entonces ya tendremos los alegatos. El viernes. Los alegatos y bueno, y ahí ya tendremos una fecha de sentencia. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la cobertura muy completa y nos estaremos encontrando entonces para conocer más de detalles de la causa. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces, repetimos, Soledad Arrieta, compañera del medio digital gráfico El Zumbido. Ellos están trabajando en la provincia de Neuquén, pero bueno, están cubriendo también el caso este en Río Negro, este juicio. Hoy se realizó la tercera audiencia ya con alegatos, con los últimos testimonios. Y sí, el viernes sí. Serían los alegatos en la causa por el asesinato entonces de Pablo Vera. Pero fíjate, ¿no? Todo lo que viene alrededor que está parado. Y además es interesante, Romy, lo que comentabas y a modo de pregunta, reflexionaba junto con Soledad el tema de, lamentablemente, el entramado que se hace, se arma. En La Rioja también lo vivimos y en distintas provincias uno ve las informaciones cuando pasan estos casos de gatillo fácil, todo el encubrimiento policial, estatal, y tratar de justificar los asesinatos diciendo, bueno, que estaba robando, que le ponen un arma, que la droga, que toda una trama de mentiras que agrava aún más toda esa cuestión de complicidad en los asesinatos, sobre todo por parte de la policía. Un poco lo que hablábamos con Franco, ¿no? En el bloque anterior de el objetivo de esta comisión, poco es trabajar sobre esos temas también, ¿no? Sí, también, totalmente vinculados a eso. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa, 20 minutos pasan de las 11, nos queda más información para compartir con ustedes en este Enredando las Mañanas, que les recordamos, se escucha a través de la radio de la red en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enciende mi candela, que es negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos.